La verdad que bueno, hay muchas cuestiones para analizar, reclamos que son genuinos y reales, que estuvimos trabajando y estuvimos incluso recibiendo en el día de ayer. Muchos de ellos formaban parte del anuncio, muchos de los reclamos formaban parte del anuncio que se hizo el día de hoy, que de hecho pensaba hacerse el día de ayer y producto del reclamo no se pudo. Y bueno, después muchas otras cuestiones que tienen que ver con otras cosas a analizar y realizar, entendiendo que todos los reclamos son válidos y que es importante trabajar siempre en el marco del diálogo, como lo hemos dicho siempre y lo seguimos sosteniendo. Y bueno, lo que ustedes vieron y anunciamos el día de hoy es el producto de todo el trabajo y todo el esfuerzo y el trabajo continuo que se viene haciendo para la institución policial, tanto en materia de infraestructura, equipamiento, como también para el bienestar del propio personal. Ministra, recién anunció el pago de 40.000 pesos por planilla complementaria. ¿Cuándo sería efectivo? Seguramente entiendo que creo que sería dentro del mes o lo más rápido posible, si se puede la semana que viene o dentro del mes. Así que está el Ministro de Economía rápidamente trabajando en eso. ¿La situación en las comisarías cómo es? A ver, es un plan de infraestructura que venimos llevando adelante, que tiene que ver con unidades que hay que reparar, que son, a ver, las unidades, hay unidades que son de hace muchísimo tiempo, que se vienen trabajando. Nosotros creamos la Dirección de Infraestructura dentro del Ministerio el año pasado, que estamos recorriendo todas las unidades y trabajando. Digo, también, como hay unidades que tienen trabajo para hacer, también hay mucho que se viene haciendo. Estamos reparando la Comisaría Primera, estamos reparando el Cobre de Bariloche, estamos trabajando en la Comisaría 33, se trabajó en la refacción de todas las obras de gas, de todo lo que es criminalística, investigaciones y toxicomanía en Bariloche, se creó una nueva subcomisaría en Cipolletti, se está creando una nueva subcomisaría en Roca, se están trabajando en proyectos de obra delegada en varias localidades de la línea sur para la reparación de las unidades. O sea, hay mucho trabajo detrás que también, digo, que también es necesario que se sepa, más allá de todo y mucho de lo que falta por hacer. ¿Qué surgió de la reunión ayer, señora ministra, con el Consejo de Bienestar Policial? No, me reuní con un grupo de retirados y activos en el día de ayer en la sede de la Fiscalía. Surgieron varios de los reclamos que ustedes ya saben y son de público conocimiento, porque forman parte de un petitorio. Muchos de ellos formaban parte, como les dije ayer, de los anuncios que íbamos a hacer y tienen que ver con esto, y otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones que hacen a son exclusivamente resorte del ANSES, como por ejemplo el reclamo de Zona Austral, que ya lo hemos manifestado. Así que bueno, el compromiso de seguir trabajando, como venimos hablando siempre de manera respetuosa y en el diálogo permanente, que es con lo que hemos hecho durante todo este tiempo. ¿Puede haber medidas con el comisario Almendra atendiendo el audio que se filtró durante el fin de semana? El comisario Almendra tiene un expediente preliminar administrativo abierto dentro de la Policía de Río Negro, como siempre, conforme al reglamento disciplinario, pero además, entiendo, tiene una denuncia penal en curso que merituará la Fiscalía en el caso de entender que eso configura el delito que se lo ha denunciado, tomará las medidas correspondientes, sino y la policía en base a eso actuará administrativamente como corresponde y como se hace en todos los casos. Hubo denuncia de su ministerio ayer por la presencia de la fiscal y allí en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Sí, pedimos la presencia del fiscal de la Fiscalía porque había comisiones de delitos en cursos, entonces intentábamos de alguna manera hacer cesar, como lo hemos hecho siempre nosotros a través del diálogo. Por eso se fomentó un espacio de reunión, entendiendo que es necesario, lógicamente, siempre trabajar en conjunto, pero en el marco del diálogo, sin la comisión de delitos, sin exceso. Creo que me parece que esa es la manera en que se viene trabajando, en la que he demostrado siempre trabajar, siempre he sido respetuosa, muy respetuosa de todos, y siempre las puertas de mi ministerio han estado abiertas para recibir a todos, siempre que eso se haga en el marco del diálogo y del respeto, por supuesto.